Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Ocho minutos pasaron de las 8 de la mañana en este jueves 20 de junio. En la ciudad no hay nadie, estamos nosotros. Sos la tercera persona que veo desde que salí de mi casa. Estamos nosotros acá en el aire del 88.7 en FM La Tribu. Estamos con Giselle Udesman, Luis Campos, en el aire, en la conducción del otro lado de la pantalla. Operando Patos Gris, Gaby Brenes, Leticia Capelotto, nuestra columnista de cultura que acaba de llegar a la radio. Un día muy particular para el equipo de Yo al Opuesto y para quien les habla. Una gran tristeza, así te lo digo, una gran tristeza, una alegría por ti, una tristeza para el equipo. Bueno, hoy me estoy despidiendo por un tiempito, me estoy yendo 5 meses a Sudáfrica a hacer una actividad junto con la central sindical, la central de trabajadores de Sudáfrica, la COSATU. Vamos a estudiar un poco, vamos a investigar otro tanto. Así que por unos cuantos meses el aire de Yo al Opuesto no me va a tener. Los voy a extrañar mucho. Vamos a ver si hacemos alguna conexión por Skype cada tanto para hablar de lo que pasa con los trabajadores en otras partes del mundo y para seguir en contacto. Obviamente Yo al Opuesto sigue al aire todas las mañanas de 8 a 9, bancando la parada en la primera mañana de la tribu, abriendo esta casa de Lambaré 873 que nos cobija, que nos abraza. Y que ayer nos hizo festejar un buen rato. Nada más que 24 añitos. No 24 añitos brindamos con los amigos de toda la programación y con muchos otros amigos que circulan por esta casa que es radio, pero es mucho más que radio. Así que durante 5 meses no me van a tener acá presentes, me van a tener en el aire ahí dando vuelta. Y seguramente con conexiones frecuentes, vía Skype. Va a ser muy noche. Tenemos contactos también en día feriado, nos pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Estamos en Facebook, en Twitter o nos pueden escribir a contacto@yoalopuesto.com.ar. No les avisamos qué temperatura hace, muchísimo frío. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Consejo de la magistratura el día después. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Aseguró que más temprano que tarde los argentinos van a poder votar democráticamente a todos los órganos políticos de la Constitución. Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que el fallo del máximo tribunal legitima la legalidad corporativa. Escuchemos qué nos decía Renzo Lavín de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hace unos días acá en La Tribu. Después escuchamos las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Aquellos que creen que pueden a través de alguna resolución impedir el crecimiento y el avance de la democracia, sepan que solo lo podrán hacer por un tiempo, porque nunca, nunca ninguna sociedad toleró ni aceptó durante mucho tiempo que se le impide ejercer sus derechos de elegir a los órganos políticos que marca la Constitución Nacional. El rol del Poder Judicial es poner un freno a los demás poderes cuando se extralimitan en las reglas del juego democrático que establece la Constitución, ¿no? La Constitución lo que hace es garantizar derechos, y para hacer que esos derechos sean efectivos, pone límites a los poderes mayoritarios. Si no, deja de tener sentido la Constitución. Si no es con Pose, vamos por Massa. Luego de que el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, decidiera no encabezar la lista del macrismo en la provincia de Buenos Aires, el PRO busca sumar entre sus filas a Sergio Massa, el intendente de Tigre. Por su parte, Hugo Moyano lo criticó a Massa por su falta de definiciones y lo acusó de creerse peroncito. Servicios públicos para la Villa 31. La justicia porteña ordenó al gobierno de Mauricio Macri que garantice la provisión de agua, tendido eléctrico y recolección de residuos en el barrio San Martín, un sector de la Villa 31 donde viven alrededor de 2.500 personas. La decisión fue adoptada a través de una medida cautelar firmada por la jueza Elena Liberatori luego de varias reuniones con los funcionarios del gobierno de la ciudad, que se negaban a realizar estas tareas voluntariamente. Pueblos originarios se hacen escuchar. Representantes de los pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales realizaron ayer la segunda ronda alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo. La movilización fue en reclamo para que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reciba a los representantes indígenas y escuche sus reclamos. Además, marcharán todos los miércoles hasta el 3 de julio. En Brasil. Los gobiernos de Río de Janeiro y de San Pablo decidieron dar marcha atrás con los aumentos de las tarifas del transporte público. La medida fue adoptada luego de varios días de fuertes protestas que se extendieron por las principales ciudades del país y que desnudaron el contexto de fractura social que todavía atraviesa al Brasil. Escuchamos declaraciones de manifestantes durante las protestas. Creo que lo que las calles están clamando hoy es que debemos avanzar en la implementación de los derechos de una ciudad para todos, porque de eso se tratan las manifestaciones. Las manifestaciones están pasando por el aumento de las tarifas del transporte, que es una bandera que ya ha movilizado a muchas personas aquí en Sao Paulo, pero también en contra de la violencia policial, por la protesta contra las copas de las confederaciones, en contra de la injerencia de la FIFA en Brasil. Entonces, la alta del transporte fue la gota de agua para una serie de reivindicaciones. El costo de la vida en Brasil ha crecido mucho. Las protestas del movimiento para bajar las tarifas combaten eso. Estamos pasando por un periodo en que la proximidad del mundial hace que el costo de la vida brasileño sea cada día más alto. Una codita deportiva. Saludos a toda la lepra que ayer se consagró campeón sin jugar en otro delirio que nos tiene acostumbrados la organización del fútbol argentino. Lanús completó su partido, perdió 2-0 con Estudiantes y entonces automáticamente el equipo de Rosario se consagró campeón. Un grande, el Tata Martino, el director técnico de Newell's. Boca perdió en la Copa Argentina 3-1 con All Boys. Nuestro operador pregunta qué está esperando Bianchi para irse. Y hoy a la noche juegan los Spurs, séptimo partido contra Miami, para alquilar balcones. Para cerrar la semana de Luis Campos acá en Llévalo Puesto, vamos con el 38. Está cargado. Me puse balas, pero no se hace apretar. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Dieciocho minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nauta, 1 grado bajo cero, mucho frío. En la ciudad de Buenos Aires un poquito más agradable, 2 grados. Es decir, nos estamos congelando también. Para hoy la máxima 12. Y el frío nos lleva inevitablemente a hablar de la problemática de la vivienda en la ciudad, porque el martes hubo una movilización de numerosas organizaciones sociales hacia la sede de la jefatura del gobierno porteño en reclamo por la sanción de la ley de emergencia habitacional, la suspensión de los desalojos y por una mayor activación del Instituto de la Vivienda de la Ciudad en la construcción de viviendas. Estamos en comunicación con Jorge Abasto, él es integrante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿cómo estás? Luis Campos y Giselle Udelsman, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, buenos días para la audiencia. Jorge, buenos días y fríos días, la verdad que... Buenos y fríos días, definitivamente. Jorge, ¿por qué la movilización del martes? Bueno, mirá, creo que vos de alguna manera recién lo estabas planteando, digo, y lo dijimos ese día reiteradamente en nuestro reclamo. Vivimos en una ciudad donde hay aproximadamente 600.000 personas en emergencia habitacional. Esto es personas viviendo en situación de hacinamiento o de precariedad, en villas, asentamientos, en hoteles, inquilinatos, en riesgo de desalojo o directamente en situación de calle. Desalojo hay aproximadamente 5.000 familias desalojadas por año. Situación de calle hay, en todo el amplio espectro que implica situación de calle, casi 17.000 personas ya. O sea, hay una crisis habitacional para el sector más pobre, para el sector de los trabajadores pobres, los trabajadores informales. Y te diría yo, inclusive para los sectores medios bajos, hay una profunda crisis habitacional. Tenemos una ciudad que es una ciudad expulsiva. Claro. Mirá, tenemos una ciudad que tiene menos habitantes, ligeramente menos habitantes que hace 40 años. No se puede decir que la crisis habitacional es producto de un crecimiento desmedido. La ciudad tiene menos habitantes que hace 40 años. En todo este periodo, el sector privado fundamentalmente ha construido abundantemente. Y sin embargo el déficit habitacional aumenta. ¿Qué es lo que pasa? Digo, que se ha impuesto un modelo de urbanización elitista, caro y expulsivo. En la ciudad de Buenos Aires vos tenés 300.000 unidades vacías, según el último censo. ¿Qué significa, ¿qué significa 300.000 unidades vacías? 300.000 casas vacías, lugares donde no vive nadie, no hay un negocio, no hay una fábrica, no hay, están vacíos, están cerrados. En Puerto Madero vos tenés el 70% de las unidades construidas vacías, sin nadie adentro. ¿Por qué? Porque la vivienda se ha ido dejando de ser un bien de uso, un lugar, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, para que viva la gente, para transformarse en un instrumento de ahorro, en un instrumento especulativo. El precio de la vivienda en los últimos 10 años se ha incrementado de una manera muy notable, muy por encima del resto de del precio de los bienes, de los otros bienes y productos, por lo tanto se ha convertido en una inversión, digo, ¿no? Un sojero que ingresa dólares, digo, para perder su exportación, invierte en un emprendimiento inmobiliario, invierte en una cantidad de unidades en Puerto Madero o en algún otro lugar, y no lo hace con la concepción, digo, ni siquiera de ir a alquilar esas unidades, las tiene ahí retenidas para cuando le conviene las vende. Entonces ahí imponiendo un modelo, digo, que es elitista, transforma a la vivienda en un bien de ahorro, convierte a la ciudad en un lugar fuertemente expulsivo. Jorge, vos decías recién que en los últimos 40 años la población de la ciudad de Buenos Aires más o menos se mantuvo estable y que hoy la foto nos muestra 600.000 personas en situación de emergencia habitacional, 17.000 en situación de calle y aproximadamente 5.000 desalojos por año. Esa es la foto de hoy. Ahora, si uno pudiera pensar la situación habitacional en la ciudad en los últimos 5, 10, 15 años, ¿la cosa mejoró o empeoró? Porque efectivamente los problemas de vivienda son una constante en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Correcto. Y no, yo te diría que en los últimos años ha ido empeorando. A ver, es cierto lo que decís vos y me parece que hay que plantearlo en esos términos. Es un problema que viene de vieja data, no es nuevo. Ahora, se puede decir, tenés dos saltos en el tiempo. Desde la dictadura militar, que arrasó también en el terreno de las leyes que tienen que ver con las cuestiones de vivienda, arrasó con un montón de leyes que existían antes, que establecían mayores regulaciones o mayores protecciones. Ahí ya se pega un salto en la ciudad de Buenos Aires, desprotegiendo a los inquilinos. De hecho, nuestra organización, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, tiene su origen en esa situación. desprotegiendo a los inquilinos, expulsando a los habitantes de las villas. La dictadura militar se produce una profunda remodelación también, digo, así como en el resto del país y en el resto de las cosas, una profunda remodelación del modelo de ciudad. Calciatore decía, hay que merecer la ciudad, acá vive el que se la merece, ¿no? No suena parecido a cosas que se dicen hoy en día. Y digo, y en los últimos años, digo, esto también se ha agudizado. Se ha agudizado por acción del mercado, por esta acción que te decía, de desarrollo de un mercado elitista, de unidades de alta gama, que encarece toda la vida en la ciudad, y también desde que está la gestión de Macri, se ha agudizado porque hay una política del Estado que, nosotros no decimos que el gobierno de Macri no tiene política de vivienda, tiene una política de vivienda, que es acompañar el proceso de expulsión del mercado. Digo, entonces, como desde el Estado no hay ninguna intención de regular, ninguna intención de poner un freno a la especulación inmobiliaria, ninguna intención de generar políticas de contención para la población más humilde, entonces, obviamente, en los últimos años esto se va agudizando. Jorge, a ver, hablando de política justamente, hay una ley que tiene que ver con la protección y la garantía de los derechos de las personas en situación de calle. ¿Qué pasó con esta ley en el último tiempo? ¿Se aplica hoy por hoy? Mira, no, es la 3706. ¿Qué digo? En realidad vos fijate, digo, qué cosa perversa. Digo, bueno, en realidad no debería haber gente en situación de calle. Ni siquiera deberíamos estar discutiéndolo eso. O sea, debería ser sentido común que el Estado garantice que no haya gente viviendo en la calle. Sin embargo, esto no es así. Hay una cifra muy alta de personas en situación de calle, 17.000 personas. En función de esa realidad se promovió una ley, que es la 3706, que lo que hace es darle alguna protección a esa gente que está en situación de calle, garantizar que la situación de calle no se transforme en la violación de otros derechos elementales, de la salud, la educación, que puedan acceder, digo, a esos derechos. Esto es lo que garantiza esta ley, que es mínimo, la verdad, francamente, es mínimo, y sin embargo, digo, hay una clara intención del Poder Ejecutivo de no reglamentarla. Hace un año que está aprobada y no se reglamenta, y por lo tanto no se cumple, digo, porque no está reglamentada, no están establecidas las condiciones de su cumplimiento, así que la ley está ahí esperando, digo, que se reglamente, que fue uno de los reclamos de la movilización, la reglamentación de la 3706. Estamos en comunicación con Jorge Abasto, integrante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Jorge, la última por nuestra parte, que bien podría haber sido la primera. Contanos a nosotros y contar a la audiencia, ¿qué es la Coordinadora de Inquilinos? Mira, somos una organización, digo, que tiene ya muchos años y que básicamente trabajamos con familias en vulnerabilidad habitacional, básicamente con familias que están en situación de desalojo. No el único, pero el sector con el que trabajamos más fuertemente es con los habitantes de hoteles, inquilinatos, conventillos, los famosos conventillos, con el mercado o sea, trabajamos con el sector más desprotegido de los inquilinos, con el que alquila a cuartos y piezas en la ciudad, que es un mercado que está absolutamente desregulado. En realidad, el que alquila a cuartos y piezas debería estar en el marco de la ley de locaciones urbanas. Porque claro, ninguno de estos lugares en realidad son hoteles, aunque muchos se identifican como hoteles o pretenden ser hoteles y dicen hotel de pasajeros y pretenden tratar a gente que vive hace 20 años en el lugar con su mobiliario, ¿no? lo pretenden tratar como un pasajero, o sea, restarle todo tipo de derecho. Si en un hotel, digo, el hotelero se reserva el derecho de admisión, o sea, no le da ningún tipo de estabilidad a la persona que vive en el lugar. Sin embargo, digo, esto no se aplica acá porque claramente el 95% de los lugares, digo, que alquilan cuartos en la ciudad no son hoteles, y la ley de locaciones urbanas trata a esos lugares como locaciones encubiertas y debería estar encuadrado en la ley de locaciones urbanas, que tampoco es la gran cosa, vamos a ser honestos. Hay una nueva ley propuesta en el Congreso por el senador López de Tierra del Fuego, una nueva ley de alquileres que da algunos derechos más, que sería muy bueno que avance. La ley actual no da demasiados derechos, pero algunos da. Por ejemplo, estabilidad, claro, en la tenencia. Por lo menos un contrato por 2 años. Claro. Bueno, en el hotel no tenés ningún tipo de estabilidad. Cuando quieren te echan. Entonces, representamos ese sector, trabajamos básicamente con el tema de desalojos y ayudamos a organizarse a la gente para luchar contra los desalojos. Jorge, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Pasó Jorge Abasto, integrante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Mientras charlábamos con Jorge, yo me acordaba de algunas huelgas de inquilinos que se dieron en nuestra ciudad en la década del 20, la década del 30. Un problema de larga data que efectivamente parece que el capitalismo en nuestra ciudad no termina de resolver. Hoy la pelea que doy es... Escuchamos, seguimos escuchando temas elegidos por Luis Campos, Revolución, del disco de canciones en homenaje al asesinato de Mariano Ferreira. Silencio,

Llamá a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Octava temporada. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte. Y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Ustedes quieren rock. Esto es rock. Señor Dromo, conocenos en www.srdromo.com.ar. Para los que no lo saben, esto es lo peor de Buenos Aires. Esto es lo peor de la gran ciudad. Señor Dromo. Buenos Aires. Es el señor Dromo que quiere rockear. Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. La tribu. Apagala. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arranca la segunda media hora en Llévalo Puesto en un jueves feriado, jueves frío en la ciudad de Buenos Aires. Está bajando la temperatura 1 grado 5. Para hoy la máxima 12 en La Plata. Los amigos de FM Radio Nauta están con 1 grado y medio bajo cero. Como todos los jueves, acá al pie del cañón, Leticia Capeloto trayéndonos las recomendaciones, la columna cultural. Hola Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar acá, feliz día de la bandera, feliz día del frío polar, feliz día del feriado puente, feliz último programa. Estoy muy triste, Campos, ¿eh? ¿Qué te vas? Nos vemos en cinco meses, no es tanto tiempo. No, pero necesito como mucha información. ¿Vos cometiste un ilícito? ¿Hay algo que hiciste mal que tenés que ir tan lejos? De verdad te lo pregunto. Me están exiliando al continente negro. Voy a ser un infiltrado sudaca en Sudáfrica, no sé cómo será, cómo se dirá el sudaquismo en Sudáfrica. Una vez leí que en Sudáfrica hay más blancos que negros, así que no vas a desentonar tanto, quiero dejarte tranquilo. ¿Te diste muchas vacunas? Una sola, fiebre amarilla. Me da miedo que estés allá, de verdad te lo digo. Yo te recomendaría un reporte casi semanal de Campos diciendo estoy vivo, ¿no? Bueno chicos, para esta semana le traje la recomendación del fin de semana largo. Hay que ir sí o sí a la sexta edición del Festival de Ciudad Emergente, un festival, como ustedes saben, ya hace varios años es en la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay bandas que en general son de culto, pequeñas banditas que van creciendo con el tiempo y que a partir de este tipo de festivales es que se dan a conocer. Desde ayer arrancó hasta el domingo 23 en el Centro Cultural Recoleta, se va a estar dando. Hay muchas cosas para hacer, música, va a venir Amparo Sánchez, ¿vieron la ex Amparanoia? Pero escúchame, pasó por acá por la tribu primero. Mirá vos. Que te digo, hizo una serenata invertida y todo, estuvo en la Mar en Coche. Mirá vos, bueno, viene especialmente para el Festival de Ciudad Emergente, también otras bandas más chiquitas como los Utopians, los Surfistas del Sistema, Erika Sativa, una banda uruguaya que se llama Hablan por la Espalda. Mucho material musical para ver. También se va a estar llevando a cabo el show de Fuerza Bruta en el marco del festival. Obviamente las entradas ya están agotadas para eso, pero pueden ver si consiguen ahí alguna reventa. muestras, una foto, 120 fotos de John Lennon, de un fotógrafo inglés que se llama Bob Green, que también va a venir. Así que tienen todo este fin de semana, chicos, viernes, sábado, domingo, para ir a ver qué pueden escuchar, ver, hacer en el Centro Cultural Recoleta, si es que no se fueron a ningún lado. 6 millones de personas se están movilizando en todo el país por este fin de semana largo. Mirá el dato que te tiré. ¿6 millones de personas? La crisis, ¿no? La crisis. ¿Y qué estamos haciendo acá? Radio Campos, esto es una trinchera. Acá, 6 de la mañana me levanté, como dice Pato, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí tuvimos una discusión de si estaba bueno o no salir con la calle vacía. A mí me encanta. Maravilloso. Me encanta, siento que todos se lo están perdiendo, además tardas muy poquito. Y Pato dice que no porque se siente un tonto, dice, para decirlo bien, ¿no? En lindas palabras para este día. Bueno. Chicos, esta semana se dieron a conocer una serie de declaraciones del hombre más poderoso del mundo en relación... No, Iron Man. En relación a el programa de espionaje que se develó la semana pasada. Entonces, lo que quería traerles era un par de perlitas, digamos. Si bien uno puede pensar que el espionaje, que Barack Obama, que Estados Unidos no es lo más cultural del mundo, sí, los consumos culturales a los que estamos acostumbrados diariamente, que tienen que ver sobre todo con internet, han salido como de ese manto de inmaculado, ¿no? De qué bueno que es internet, todos podemos acceder al conocimiento, y pasaron a ser, digamos, al tapete como lo que realmente son, que son grandes fuentes de información, no solo para las agencias de inteligencia del mundo, sino también para las empresas, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó ayer en relación a esto, hagamos brevemente un raconto. La semana pasada, un funcionario de la NSA, la National Security Agency norteamericana, que es como una especie de CIA paralela, basada fundamentalmente en las telecomunicaciones, donde tiene más infraestructura, más presupuesto, más gente, un ex agente de ahí, que no es un agente secreto, sino que es un funcionario donde un tipo de saco y corbata, se copió todo lo que había trabajado durante todos unos 10 años en inteligencia, estuvo el tipo, y se fue a Hong Kong. Y se lo llevó a The Guardian, el diario británico, y le dijo, tomá, acá tenés toda la información de cómo Estados Unidos escucha todas las llamadas telefónicas de todos los norteamericanos todos los días. ¿Solo de los norteamericanos? Él deschavó a la empresa Verizon, que es una de las mayores proveedoras de servicio telefónico en Estados Unidos, pero ya después, ya el Washington Post y el Wall Street Journal dijeron que AT&T también, que es la otra, ¿no? Es como si vos dijeras Telefónica y Telecom en Estados Unidos, bueno, lo más o menos lo mismo. Todas las llamadas hechas por estas dos empresas telefónicas en Estados Unidos están siendo revisadas, todas. Absolutamente todas. Se sabe la geolocalización, con quién, cuánto dura la llamada, qué decís durante la llamada, con un registro. Una cosa desopilante que salió a la luz al nivel de Wikileaks está esto. Y esto, aparte, recién estábamos hablando con Gise hace un año, se cumplió ayer un año que Julian Assange está en Ecuador. Todavía en una situación muy, muy híbrida en respecto a su estado jurídico, digamos. Quién lo va a juzgar, cómo lo van a juzgar, han pedido hasta la pena de muerte. Entonces, bueno, recopilando, la semana pasada sale este funcionario de esta empresa, de esta agencia de inteligencia, la NSA, a decir que todas las comunicaciones en Estados Unidos son escuchadas por el gobierno. Acto seguido, un escándalo internacional, qué sé yo, y aparece en tapete el programa PRISM, que es como, ¿te acordás el X de Garre? Un proyecto X, pero en Estados Unidos. Un proyecto X, claro, porque, viste, nosotros mucho no inventamos acá, ¿no? Es como, ¿qué es el PRISM? Es un proyecto de control y vigilancia, ya no solo de las telecomunicaciones, sino de todos los portales de que se te puedan ocurrir de internet, entre los que está, obviamente, mi gran amigo personal, Google, ¿no? Pero también Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo. O sea, es que Microsoft funciona desde que funciona el programa PRISM, que es como hace 10 años, y el otro día leía que Apple recién en el 2007 entró en el negocio, como se avivó, ¿no? A think different sería. Bueno, la cuestión no es solamente que todo lo que vos hagas en internet todo el mundo puede saberlo, porque es justamente el gran dilema de las telecomunicaciones en este momento, es que es muy fácil rastrearte, sino que además Barack Obama salió anteayer, después de todo este lío, a defenderlo al programa de espionaje. En una entrevista, ayer se juntó con Angela Merkel en Alemania y dijo que lo iba a desclasificar una parte. Pero antes dijo que estaba muy bien, porque esto servía para proteger al pueblo. Y que el pueblo había que protegerlo también en la esfera privada. O sea, Barack Obama sabe o quiere saber lo que vos haces en tu mail para protegerte de qué, sería como la pregunta, ¿no? Y ahí es donde entra el resto de los funcionarios de la NSA que dicen que con este sistemita, el PRISM, el proyecto X Yankee, se han frustrado 50 conspiraciones en 20 países, entre ellas un atentado con una bomba en la bolsa de Nueva York. O sea, Barack Obama le interesa qué vos comprás en eBay para frustrar atentados, claro, terroristas. Porque si yo en eBay compro un kilo de pólvora, un detonador, un plano de la bolsa de Nueva York, todo juntito, me hacen descuento porque compro todo junto, y alguien en PRISM dice, che, ahí me parece que Luis Campos está a punto de volar la bolsa de Nueva York. Claro, sería una estructura deductiva de razonamiento a lo Agatha Christie del siglo XIX, ¿no? Una cosa. Bueno, hay dos cuestiones vinculadas a esto, no solamente que Obama salió sueltísimo del cuerpo a decir que estaba muy bien espiada a todo el mundo, sino que por un lado Google ayer pidió que por favor el gobierno norteamericano le deje mostrar qué es lo que le pidió la NSA. O sea, esta agencia de seguridad le pide a Google diariamente los registros de lo que hace la gente, como Luis Campo, que compra pólvora por internet. Una cosa muy inteligente de tu parte. Tus antepasados anarquistas estarían muy orgullosos de vos. Pero más allá de eso, digamos, Google dice que con todo este mambo ha sido como su reputación vapuleada, porque lógicamente él no puede, él que es el paradigma del libre conocimiento y del fluir de la información, salir tan limpio de todo este mambo. Entonces dice, o sea, Google le pide a una corte norteamericana especialista en seguridad que le deje mostrar lo que la CIA le pide. O sea, ¿quién le va a creer a Google? O sea, sale Google a decir, no, porque la CIA me pidió todo, estaba muy bien, ahora me quedo tranquilo. Un absurdo total, porque según lo que dice Google, vuelvo a repetir, es necesaria la mayor transparencia para garantizar la libertad de escribir la relación entre la empresa y el Estado. O sea, un blef completamente. El pibe pobrecito sigue en Hong Kong al mismo nivel que Julian Assange, viendo qué hace con su pobre vida. Y mientras tanto, todo lo que vos sigas haciendo en internet sigue siendo filtrado, porque obviamente Yahoo, Hotmail, Apple, Microsoft no tienen fronteras. No es que este proyecto sirve para solo Estados Unidos, sino que todo lo que circule por esos portales pasa por la NSA. Lo último que les quiero decir, porque esto pareciera que es como el reino de los malos, ¿no?, es que la Red Internacional de Organizaciones de Derechos Civiles, entre las que se encuentra el CELS, el argentino CELS, pero hay organizaciones de Estados Unidos, de Israel, de Canadá, de Hungría, que se juntaron, sacaron el 14, hace un par de días, una declaración, un pronunciamiento, obviamente, diciendo que obviamente este programa viola derechos fundamentales, ¿no?, de allá de los derechos humanos de 1700, entre los que están el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Entonces hacen un llamamiento, ¿no?, estas cosas lindas de la política, un llamamiento, un pedido, un pronunciamiento para que por favor se esclarezca qué es lo que está haciendo Estados Unidos con toda esta más gigante masa de información, gigantísima masa de información que circula por internet y que uno muy ingenuamente manda, ¿no?, un mail, le mandas un mail a tu novio así, che, mi amor, no sé qué, y Barack Obama ya te caló la ficha. Leti, mil gracias por la columna. Si usted oyente, si usted señor, si usted señora es paranoico y acaba de escuchar la columna cultural de Leticia Capelotto, tiene dos opciones. Una, o se va a ver todo el fin de semana el Festival de Ciudad Emergente y se dedica a disfrutar de la vida, o confirma todos sus miedos y se da cuenta que toda su paranoia es verdadera, es real. Gracias, Leti. Chau. Tercer temas de la semana, nos vamos con Jimi Hendrix haciendo Purple Haze. Hicimos un recorrido entre fines de los 60, principios de los 70. Gracias, chicos, nos vemos en 5 meses. We'll be right back. or just the end of time. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos nos separan de las 9 de la mañana, ya se viene la mar en coche. Nos queda un ratito de Llévalo Puesto en el aire de FM La Tribu. El martes fue un día de mucho movimiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo que rebotó en todos los medios, en la macropolítica, si se puede decir, fue el que declaró la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura. Pero el mismo día, la Corte también dictó otro fallo que en el mundo sindical se las trae. La Corte analizó un caso que había sido presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado allá por el año 2003 en la provincia de Salta y lo usó para declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales en un nuevo fallo que da continuidad a un camino que había iniciado la Corte ya hace unos cuantos años, en el año 2008-2009. Para profundizar un poco, a ver cuáles son las implicancias de esta nueva sentencia de la Corte en materia de libertad sindical, estamos en comunicación con el doctor Horacio Meguira. Él es director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hola Horacio, ¿cómo estás? Luis Campos y Giselle Udesman, te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Horacio, ¿cuál es la importancia del fallo que el martes dictó la Corte referido a la Ley de Asociaciones Sindicales? En principio es paradojal, ¿no? Porque me acuerdo del otro fallo ATE, que fue tapa de 3 diarios, ¿no? En este caso, el diario no habla de ti ni de mí, como dice la canción, ¿no? Es paradojal porque este es el más importante. Es el más importante porque le da al modelo sindical en un lugar donde inclusive la propia CTA nosotros no nos animábamos y respetábamos, a tal punto que la comisión de expertos de la OIT dejó de hacer comentarios en el 2001 a partir de una misión que existió, que vino al país, en la cual Garzón Maceda, que en ese momento representaba a la CGT, le demostró a Yernigón de que en el mundo hay modelos que contemplan que la representación, la exclusividad de la representación en el conflicto. A partir de ese momento, la comisión de expertos no hizo más comentarios. Ahora, la Corte le da en la espina dorsal porque es el artículo que prácticamente justifica la existencia del sistema de personería gremial. Horacio, si le tuvieras que explicar, Horacio, si le tuvieras que explicar a alguien que no tiene ni idea de la Ley de Asociaciones Sindicales en 2 renglones, ¿qué es lo que este fallo cambia para las organizaciones sindicales? ¿Qué le dirías? Mira, sería la ley, la ley sindical dice este es el que representa el todo. Marca uno. Un sindicato. Un sindicato. Este es el que representa al todo, a lo que se llama jurídicamente erga omnes, todo, lo que se llama representación general. Este fallo lo que dice, mire, puede haber uno que represente, pero la representación en el conflicto la puede ejercer cualquiera. O sea que establece la pluralidad sindical. ¿Cualquier sindicato podría ir a la huelga? Sí, ¿por qué? Porque dice, es decir, lo que cuestionó, no demasiado descolgado, la Corte de Justicia de Salta, fue diciendo, señor, usted tiene simple inscripción en la provincia de Salta. En la municipalidad, el que tiene la representación del todo es el sindicato municipal. Usted solamente, por lo tanto, usted no puede representar a todos los trabajadores municipales de Salta. La Corte, lo que acaba de decir, sí, señor, ATE puede representar a todos, aún teniendo simple inscripción. Eso cambia, modifica sustancialmente el modelo, ¿no? Es decir, yo creo que de la trilogía ATE, Rossi, ATE, es decir, los tres fallos, 2008, 2009 y 2013, están en la misma línea, ¿no? Y esta corte, para mí una de las cortes más importantes que ha tenido la historia del derecho en los últimos años, es decir, lo que da es que le da a la esencia. Nosotros no esperábamos cuando la corte dijo cualquiera puede convocar a elecciones de delegados. Nos marcó un camino que inclusive transformó mucho pensamiento interno del CTA en cuanto por dónde pasaba la libertad sindical, ¿no? Es decir, ahora, en este es esencial, no existe, la personería gremial la limita, es decir, en todo caso priorizo de que este sindicato sea el elegido para la negociación colectiva, ¿no? Pero falta reflexión, valor agregado, todavía estamos muy recientes, ¿no?, a los primeros estudios del fallo. Horacio, pero bueno, sí. ¿Este fallo vale solo para ATE o también podría ser utilizado por otras organizaciones sindicales? Bueno, en realidad el sistema legal argentino es un sistema en donde el recurso extraordinario no genera una modificación automática de la legislación. Es decir, siempre es para el caso concreto. Pero la Corte influye fundamentalmente en las decisiones de los tribunales inferiores. Por lo tanto, además, como existió con el fallo ATE o en el fallo Rossi, hay una influencia cultural en los trabajadores. El fallo no está descolgado de lo que sucede en la realidad cotidianamente, en la conflictividad informal, en los trabajadores que continúan haciendo esfuerzos para organizarse en el conflicto o fuera de él. Es decir, el fallo refleja una realidad cotidiana del conflicto, no es que esté descolgado, eso es importante. Horacio, te agradecemos la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo en este jueves feriado. Sí, y voy a festejar el fin de semana el fallo porque realmente es conmovedor. Gracias. Un abrazo. Pasó Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina. Seguimos hablando de la Corte, de la Ley de Asociaciones Sindicales. Muy bonito el asunto. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Consejo de la Magistratura el día después. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Además, aseguró que más temprano que tarde los argentinos van a poder votar democráticamente a todos los órganos políticos de la Constitución. Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que el fallo del máximo tribunal legitima la legalidad corporativa. Un nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi. A una semana de cumplirse 11 años de la masacre del Puente Pueyrredón, el Frente Popular Darío Santillán impulsa una campaña para homenajear a todos los jóvenes que luchan por un cambio desde abajo y una sociedad sin opresión. Por su parte, Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, denunciaron a través de una carta abierta que después de 11 años, la impunidad todavía sigue vigente. Y seguridad para todos y todas. A 16 meses de la masacre de Once y a 10 días de la tragedia de Castelar, los familiares de las víctimas realizarán una marcha este sábado 22 de junio en la Plaza Cumelén en Castelar a partir de las 16 horas. Mientras tanto, la Justicia Federal de Morón confirmó la imputación contra 3 trabajadores encargados de verificar las condiciones técnicas en las que operaba el tren Chapa 1 que causó el accidente. Un grado 5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, muy fría la mañana porteña. En La Plata, un grado y medio bajo cero. Para hoy la máxima 12. Nos estamos yendo, nos queda un minutito, ya se viene La Mar en Coche. Por mi parte, no más que despedirme por un tiempito del aire. Como les decíamos ayer. Sí, te queremos pronto con nosotros. Como charlábamos al inicio, durante 5 meses no voy a estar acá en su puesto, me estoy yendo a Sudáfrica a disfrutar de una estancia de estudio e investigación por allá. A pedido nuestro operador Pato Sbris, vamos a hacer un compromiso público al aire. Vienen camisetas de fútbol, no de la selección de Sudáfrica, vamos a buscar algún cuadro. Dicen que la Universidad de Witwatersrand tiene un club propio, el Rafaela de Sudáfrica. Pero vos estás en Johannesburg. En Johannesburg, en la Universidad de Witwatersrand. Che, nos vemos en 5 meses, gracias. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Último momento. Sudáfrica no existe más como país, no existe tampoco como geografía. Se suspenden todos los viajes a un lugar que no existe. Luis Campos, ¿eso cambia en algo tus planes? Eso cambia en algo mis planes. Claramente el lunes a las 8 de la mañana me tienen acá firme al pie del cañón. Es una de las pocas cosas que voy a extrañar. ¡Ay, qué cosa linda! ¿Cómo estás procesando todo esto, Jess? Sí, no, viste cómo puedo, porque realmente es un momento muy duro para el equipo. Y bueno, trataremos de hacer los cambios necesarios, las rotaciones, poner más fuerza y saldremos adelante, ¿no? Como se debe. Perfecto. Luis Campos, un placer enorme compartir todas estas transiciones, momentos, pasillos, conversaciones, mates lavados a esta hora. Y retomaremos estas prácticas, por supuesto, dentro de 5 meses. 5 meses y medio. Principios de diciembre, para cuando Buenos Aires empiece a marcar unas temperaturas un poquito más altas de las que tenemos ahora, me van a tener acá en la Casa de la Mare. ¿Qué temperatura en Sudáfrica en estos momentos? La misma que acá. ¿La misma que acá? La misma que acá. Yo pensé que hacía calor todo el tiempo. No, se están muriendo de frío. Me mandaron un mail diciendo, chango, trae abrigo porque a la noche se pone complicado. ¿Cuántos chistes te hicieron del estilo, te vas al medio de las jirafas y los elefantes y todo eso? ¿O es el primero que te lo hace? No, eso es el primero. No lo puedo creer. Gracias, chicos. Gracias por los aplausos. Bueno, Luis, buen viaje, Gracias. Te vamos a extrañar. Para mí fue un verdadero placer. Este tiempito acá en la radio fue volver a un gran amor y confirmarlo. No me voy a llorar, que me quedan 3 horas por delante de aire. Llora las 3 horas. Va a ser, bueno, chico. Seguimos. Dale, Pato, hay que ser profesional. Como la nube de tu cadera. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir donde. Cada un chupo, puta madre.